El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué, no viven entre nosotros todos sus hermanos? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos el primer viernes de mes dedicado al Sagrado Corazón para reparar el corazón de Jesús y mañana el Corazón Inmaculado de María. La gente que conoció a Jesús no podía pensar que era de este mundo. La sabiduría que Jesús tenía, porque por un lado ellos creían que el Mesías, según la Sagrada Escritura, tenía que ser el Dios con nosotros, el Emanuel, tenía que ser Dios que iba a bajar a la tierra en forma de hombre, hijo de Dios, hijo del hombre, para dar a conocer la plenitud de la revelación y para morir para el rescate de nuestros pecados. Pero cuando escucharon hablar así a Jesús, decían: ¿de dónde ha sacado éste esta sabiduría y esos poderes milagrosos? Lo que le detenía a pensar que era el Mesías era algo muy simple. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde le sale esa sabiduría si es el hijo del carpintero? No viene del cielo. Habrán pensado que iba a aparecer, no sé cómo. ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos, etcétera? Es si están planteándose algo extraño. Ven algo que no es de este planeta. Lo veían de verdad, algo maravilloso. Pero siendo el hijo del carpintero y siendo hijo de María, nada grande podemos esperar de este hombre. Y es justamente el juicio humano que no permite ver las cosas de Dios. ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? ¿De dónde la va a sacar? Del corazón de María, de las entrañas de María, de la llena de gracia. ¿De dónde saca este hombre el corazón que tiene? Del corazón de su madre, que va a ser traspasado junto al corazón de su madre, porque el corazón de Cristo en la cruz será abierto por una lanza, y por una lanza o por una espada, también el corazón de María será abierto, atravesará su corazón. Por eso los dos corazones atravesados fueron en ese momento, al pie de la cruz, María y Cristo, y por eso la Iglesia celebra los dos corazones juntos también, viernes y sábado. No se puede celebrar el mismo día, se pone un día y se pone el otro día siguiente a María. Entonces, si hoy reflexionamos sobre la importancia de esta advocación del Sagrado Corazón de Jesús, nos preguntamos: ¿de dónde sale este corazón? ¿Cómo es posible tanto amor y tanta misericordia? El corazón es puramente humano, no es divino, porque Dios no tiene corazón. Es puramente humano que se hace divino porque tiene una persona divina, que lo asume. Se hace divino lo humano, ¿verdad? Entonces, pero el corazón es extraído, la fuente de ese corazón es el corazón inmaculado. Que así sea.